cuando la tarde va dejando de volar. Mi pensamiento es la gaviota que me vuelve a recordar que te deseo. Y el esperar a una mirada tuya y el encontrar una caricia tuya es confirmar que todo lo que ansío es tuyo y mío. Por encerrar entre mis brazos tu calor, por ser tu vida, por abrazarte hasta el fondo del dolor, porque seas mía, por disolvernos en una sola sangre, porque a este amor ya no le falte el aire, daría el corazón que siento preso dentro del pecho. Para encontrarnos en un mundo superior, lejos de todo, donde creernos sin barreras, sin temor, sin un retorno. Por inventarnos una nueva vida, donde sea tuyo y donde seas mía, daría uno a uno mis sentidos, ahora vacíos. Porque una noche nos hagamos el amor cuerpo con cuerpo, dejando el mundo olvidado al exterior, doy lo que tengo. Por llegar hasta el límite de tu alma, por entrar hasta el fondo de tu entraña, daría yo la vida que me queda, mi vida que eres tú, mi vida entera. Porque una noche nos hagamos el amor cuerpo con cuerpo, dejando el mundo olvidado al exterior, doy lo que tengo. Por llegar hasta el límite de tu alma, por entrar hasta el fondo de tu entraña, daría yo la vida que me queda, mi vida que eres tú, mi vida entera.